canción de la agrupación de Four Non Blondes de los 90. Continuando con Estrellas de Medianoche, ya que habíamos comenzado, y ahí sí me van a disculpar con la canción de Forever Young de la agrupación Alphaville, pero se nos fue la versión dance. Y recuerden que estamos en baladas, rock ballads, soft music, love songs, en fin, tantas formas para definir la música suave que les recomendamos escuchar a esta hora en Estrellas de Medianoche, todos los días de 11 de la noche a 3 de la mañana, las primeras 2 horas con las canciones suavecitas, así como para recordar viejos tiempos y también para escuchar algunas de las versiones recientes de este género del pop y del rock. John Jairo Muñoz acompañándolos. Estamos ya en la última hora de este último día de este segundo mes del año 2023. Son las 11 de la noche y 15 minutos. Estamos en Estrellas de Medianoche. Recuerden que tenemos un WhatsApp por si quieren participar de la programación. Con mucho gusto. Los estamos atendiendo al través del 318-7900-700. Nos escuchan en emisoraculturaldepereira.com en internet, en cualquier lugar. emisoraculturaldepereira.com. Y bueno, aquí estamos con todos ustedes para acompañarlos un buen rato. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Bueno, en esta fecha nació el señor Brian Jones. Nació el 28 de febrero de 1942. Brian Jones, guitarrista y compositor de The Rolling Stones, fue miembro fundador y líder original del grupo cuando hizo colocar un aviso en la publicación Jazz News el 2 de mayo de 1962, invitando a músicos a una audición para un nuevo grupo de R&B o Rhythm and Blues. Brian Jones sacó el nombre de The Rolling Stones de una canción del cantante de blues Muddy Waters que se titula Rolling Stones Blues. El señor Brian Jones fue despedido del grupo en junio de 1969 cuando desarrolló problemas con el alcohol y las drogas y se volvió poco confiable. Después de que fue expulsado, falleció al siguiente mes, el 3 de julio de 1969, en la piscina de su casa, ahogado luego de haber estado bebiendo y consumiendo drogas. Pues bien, hoy nació, 28 de febrero del año 1942, el señor responsable de ser prácticamente el creador de la agrupación The Rolling Stones y también de ser quien le dio el título, el nombre a The Rolling Stones, quien los bautizó. Dejó un gran legado, a pesar de que tuvo sus problemas de adicciones y que fue breve su paso por The Rolling Stones, pero la música la continuaron sus otros compañeros. Angel, when will those clouds all disappear? Satisfied. say we never tried. And yet you're beautiful, yeah. But ain't it time we said goodbye? De los 80 en Estrellas de Medianoche. We'll be right back.

silver screen and all it said goodbye. I'm never gonna dance again. Guilty feet have got no rhythm, but it's easy to pretend. I know you're not a fool. Should've known better than to cheat a friend, waste the chance that I'd been given. So I'm never gonna dance again the way I danced with you. De medianoche, la más variada programación anglo de todas las décadas por 97.7 FM y emisora cultural de Pereira.com. Take away all my sadness.

5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En Billboard Magazine, 28 de febrero 1998. Ellos son los Savage Garden. Descendían 2 posiciones con Truly, Madly, Deeply. Estamos con las 5 canciones más importantes un 28 de febrero, pero del año 1998, hace 25 años. La canción número 4 descendía 2 lugares, Together Again, Janet Jackson. Big Willie Styles already getting jiggy with it. La canción número 3 ingresaba como nueva al listado de las 100 canciones más importantes. Getting Jiggy With It, Willa Smith. What? You on the ball with your kid? Watch your step, you might fall trying to do what I did. Mama, I'ma come close in the middle of the club. La canción número 2, el anterior número 1, Nice and Slow, Usher. El nuevo número 1 en una fecha como esta, 28 de febrero del año 1998, hace 25 años ya. My Heart Will Go On de Celine Dion debuta en el primer lugar de Billboard. Es decir, de las 5 canciones, 2 debutaron directamente al top 5. La número 3 de Will Smith y esta canción de Celine Dion, My Heart Will Go On. Allí permanecería 2 semanas en el primer lugar la canción de Celine Dion. La canción hace parte de la banda sonora de la película Titanic o Titanic. La película ya había sido estrenada el 1 de noviembre del 97, es decir, 4 meses atrás, en Tokio, Japón. Y el 19 de diciembre en Estados Unidos y el 20 de diciembre en Sudáfrica. Un día después del 28 de febrero de 1998, es decir, el 1 de marzo de 1998, se dio el dato que, después de su estreno inicial del 1 de noviembre del 97, 4 meses después, o sea, el 1 de marzo de 1998, Titanic se había convertido en la primera película en alcanzar una ganancia de $1,000,000,000. Con un presupuesto de $200,000,000,000 hasta la fecha, ha logrado una recaudación global de $2,239,000,000 esta exitosa película protagonizada por Leonardo DiCaprio. Y aquí está la canción central de esa cinta. Celine Dion, My Heart Will Go On, en Estrellas de Medianoche. Dreams, I see you, I feel you, that is how I know you go on, far across the distance and spaces between us, you have come to to show you. Go on. Near, far, where